Vamos a disfrutar de tradiciones y de su cautivador repertorio musical patrimonial. Prepárense, que ya comienza El Oriente Venezolano y su Cultura con Lisdet Ramos. Con el mismo cariño de siempre le damos la bienvenida a nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Agradecemos al ministro Ernesto Villegas en la Dirección de Gestión Comunicacional Mari Penyang. YVKE Mundial Regional también se une a nuestra señal para retransmitir El Oriente Venezolano y su Cultura. En la presidencia del sistema YVKE Mundial, Alejandro Silva Villamizar. Y en la gerencia regional de YVKE Mundial Margarita, 92.9 FM, Alejandro Pérez. Asistencia de producción de El Oriente Venezolano y su Cultura, Luis Daniel Ramos, Gabriela Armas, la joven periodista Paola Pertús. En redes sociales nos apoya Luigino Bracci. Producción general, edición, montaje y conducción, quien les habla su amiga Lisdet Ramos, oriunda de Barcelona, estado Anzoátegui, productora nacional independiente 25.886, locutora certificada con el número 54.514. En El Oriente Venezolano y su Cultura ofreceremos secciones y comentarios de interés. Todo esto acompañado de un especial repertorio musical típico. Iniciamos el programa de hoy con un joropo. Interpreta el grupo Cachapa de Tacarigua, conocida como la Atenas de la Isla de Margarita. Se titula Del Portachuelo pa' abajo. Disfrútenlo. Es El Oriente Venezolano y su Cultura. Para abajo voy a hablar de sus valores. Voy a hablar de sus valores, músicos, compositores, en una forma muy grata. Primero está Chico Mata, cantante de gallardía. Cantante de gallardía, José Ramón y Chelía, gente de mucho respeto. Y Margarita con Beto sueña con su bandolín. Sueña con su bandolín, también tengo a Luis Marín, un excelente coplero. Hernán el Tacarigüero vibro con su galerón. Vibro con su galerón y de todo corazón voy a traer a Yeguaco. Chico López en el bajo improvisa sus cantares. Improvisa sus cantares al igual que el Incolare, que con su cuatro se aferra. El maestro Chilo Guerra toca trompeta especial. Toca trompeta especial en Santana Chico Riar, duerme y sueña con su lira. Y Tacarigua respira aire de la primavera. Aire de la primavera con el poeta Cabrera, decimista y escritor. Y hay otro gran valor en los momentos actuales. En los momentos actuales es usted Pedro Rosales, buen amigo y compañero. Está Francisco Romero, que es estupendo poeta. Es estupendo poeta y Alberto Lanzaeta, también lo traigo este drama. Oigo cantar en la rama un pintoresco turpial. Un pintoresco turpial, Vicente Rojas Lear, histórico en su saber. Está Golfán Malaver, el que le apodan el pollo. El que le apodan el pollo, que le gusta buscar pollo cuando canta un galerón. Por ahí viene Che Ramón en ese mismo camino. En ese mismo camino que se hizo el remolino, el que canta allá en el valle, que la Virgen no le falle, puede ayudarle también. Puede ayudarle también. Ahora traigo a Rubén, el popular revoleático, y un cantor carismático que hace muy bien la espinela. Que hace muy bien la espinela, que es Venancio la Candela, que nació allá en el cercado, y no me quedo callado en esta composición. En esta composición, sin mencionar a Simón de los Zapatos Maqueros, que le hizo Carrasquero y al folclor le dio brillo. Y al folclor le dio brillo, también canta el pajarillo en un palo que no quiera. Mirar miro la culebra, atrás no puede quedar.

Para la mensajería de texto tenemos el 0414-262-6722, 0414-262-6722. En la emisión pasada de nuestro programa dejaron varios mensajes de textos reportando sintonía. Saludamos a la familia Pagola, ellos se encuentran en Temblador, Estado Monagas. También dejó su mensaje el señor José Hernández y reportó sintonía desde el estado Falcón. Muchas gracias por estar acompañándonos a esta hora. ¡Avanzamos! Almanaque Cultural. El 11 de abril de 1817, el teniente coronel patriota barcelonés José Antonio Anzuategui participa en la histórica Batalla de San Félix, Estado Bolívar. En reconocimiento a su brillante actuación, José Antonio Anzuategui fue ascendido al grado de general de brigada por su comandante, el general Manuel Carlos Piar. En otra fecha del almanaque, tenemos que un 16 de abril de 1942, bajo el auspicio del Centro Cultural Andrés Bello en la isla de Margarita, es inaugurada la Biblioteca Pública de Pampatar. Continuamos con música. Se titula De Costa a Costa. Interpreta el insular Rodolfo López. Están en sintonía de nuestro programa, El Oriente Venezolano y su Cultura. Gaviota, yo te invito a navegar. Hagamos un recorrido por esta costa oriental. En alas de una gaviota, yo te invito a navegar. Hagamos un recorrido por esta costa oriental. De costa a costa voy a pasear a Margarita, ver la insular. De costa a costa voy a pasear a Margarita, ver la insular. Disfrutar tu sol ardiente y de tus azules aguas, de ensenadas y lagunas que son una exuberancia. Disfrutar tu sol ardiente y de tus azules aguas, de ensenadas y lagunas que son una exuberancia. Llegarás a playa el agua, donde puedas disfrutar. Esta costa sí está buena, te invito pa' la restinga. Seguirás pa' Punta Arena, donde la cosa está buena. Tus playas y tus manglares, las palmeras y lagunas, son el más bello paisaje cuando los baña la luna. Tus playas y tus manglares, las palmeras y lagunas son el más bello paisaje cuando los baña la luna. Que son una sensación, sirenas encantadoras que son toda una emoción. En el mar hacen espejo que son una sensación. De costa a costa voy a pasear a Margarita, ver la insular. De costa a costa voy a pasear a Margarita, ver la insular. De costa a costa voy a pasear a Margarita. Costa, costa, voy a pasear a Margarita, ver la insular. de costa a costa. Buenísimo este merengue oriental en la voz del insular Rodolfo López. El tema es extraído de su primera producción discográfica. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también YBKE Mundial Margarita 92.9 FM, retransmitiendo todos los sábados de 10 a 11 de la mañana. Saludamos al señor Rogelio Navas, quien envió un mensaje de texto la semana pasada. Su mensaje dice lo siguiente: quiero admitir que es uno de los mejores trabajos de radio en pro de nuestra música oriental. Felicitaciones, licenciada Lisdet Ramos. Estamos agradecidos por su mensaje, señor Rogelio Navas. Él se encuentra en Tovar, Estado Mérida. Le enviamos con mucho cariño un abrazo oriental. Tenemos otro mensaje de texto enviado por el señor Emerson Amaya en el estado Yaracuy. Él nos dice que le gusta mucho el oriente venezolano y su cultura. De igual manera, saludamos cariñosamente a nuestros queridos oyentes que se encuentran en toda Venezuela. Para la mensajería de texto disponemos el 0414-262-6722. 0414-262-6722. Nombre, apellido y lugar de ubicación. Seguimos con esta sección. Nuestros pueblos indígenas. Hoy conoceremos sobre un cacique rebelde del estado Anzoátegui. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Caigua, el cacique rebelde. Cuando llegaron los primeros colonizadores españoles a Venezuela, poco tiempo después también lo hicieron comisiones de la Iglesia Católica que tenían como objetivo evangelizar a los pueblos indígenas. En lo que hoy conocemos como la parroquia Caigua del municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, había un poblado en especial llamado Acuripacuar, al que los frailes franciscanos no podían llegar por la amenaza y fiereza de su líder, el cacique Caigua. Caigua no permitió por mucho tiempo la entrada de los españoles a su territorio. Sin embargo, al ver que la mayoría de las tribus cercanas habían sido sometidas, aceptó la religión católica y, en acto de paz, entregó su lanza al niño Jesús, no sin antes protestar, negándose el alimento hasta morir. Colonizadores y frailes, al ver la entrega del cacique por su pueblo, decidieron rebautizar estas tierras con el nombre de Caigua, el cacique rebelde, ubicada hoy en el municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui. Interesantísimos estos datos que forman parte de la historia del cacique rebelde Caigua. Les recomendamos que visiten la hermosa parroquia que lleva el nombre del cacique Caigua. Se llega muy fácil, está a unos 20 minutos de Barcelona, capital del estado Anzoátegui. Su gastronomía y sus patrimonios son muy especiales. Esta servidora la ha visitado en varias ocasiones. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también a retransmitir nuestro programa en el estado Nueva Esparta, YBKE Mundial Margarita 92.9 FM. Damos agradecimientos y saludos al gran maestro cuatrista y compositor Che Hurtado, quien nos envió recientemente un bellísimo material musical. De igual manera, nos informa que el calixto venezolano fue el ganador absoluto en el 45 Festival de la Canción Latinoamericana de California 2023. Se trata de dos producciones musicales en formato de videoclip realizadas por el maestro Che Hurtado e Ignacio Salvatierra, las cuales son interpretadas y musicalizadas por los mayores exponentes del género musical calixo del Callao, como son Carlos London, César Pérez Rossi, Julio Delgado, Ludovina Medrano y el propio maestro Che Hurtado ejecutando el cuatro. Esto es una maravillosa noticia que debemos celebrar. La representación de Venezuela obtuvo el primer lugar en el Festival de la Canción Latinoamericana de California 2023. De nuevo agradecemos al maestro Che Hurtado y a la maestra Ludovina Medrano por contactarnos directamente, aportando esta excelente noticia. Vamos a música para darle color y sabor a este día. Disfrutaremos de un calixo titulado Lord Inglés. Interpreta Che Hurtado y sus amigos. Este tema es el ganador del Festival de la Canción Latinoamericana de California 2023 en su edición número 45. Es el oriente venezolano y su cultura. ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay, ay! From the Caribbean Carnival in El Callao. Come on, my sweet lady. Directo de Londres a El Callao llegó un Lord Inglés muy refinado. Llegó un Lord Inglés muy bien plantado. Me encuentro muy lejos, Catarí. Don't you know where we need to worry. Me gusta el bocal de los cantos. En este momento pasamos a transmitir con la señal de Venezolana de Televisión. Invicto de nuestra Armada Bolivariana. Entendido, mi comandante. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Muy bien, doctor. E izar el estandarte de nuestra gloriosa y victoriosa Armada Bolivariana y que sirva de grimpola para orientar así el aparejo y poder arribar a puerto seguro. Que así sea. Adelante. En el estandarte de la Armada Bolivariana destacan el imperio, el escudo de armas de nuestra Armada, conformado por un escudo hispaniforme sobre un paisaje marino al natural. Bajo arco de 7 estrellas de oro, un águila azorante que porta en su pico una cinta o listel de oro, conteniendo esta leyenda de sable, patria y honor. Izada del estandarte invicto de la Armada Bolivariana a los acordes de la marcha épica de las Fuerzas Navales, interpretada por la banda marcial de la Armada Bolivariana. ¡Atención! ¡Fir! Thank you. Discre. ¡Chum! Palabras del señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención! ¡Fir! Estimado general en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y vicepresidente de Gobierno para la Soberanía Nacional, general en jefe Hernández Lares, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, comandantes de los componentes de la Milicia Nacional Bolivariana, miembros del Estado Mayor Superior presentes, gobernador del Estado La Guaira, Alejandro Terán, Cilia Flores, la primera combatiente, soldados y soldadas, marinos y marinas. Aquí hemos estado año tras año viendo la trayectoria impecable de nuestro buque escuela y de nuestra querida y admirada Armada Bolivariana, de su Academia Militar, de nuestra Universidad Militar Bolivariana. Año tras año hemos estado aquí, junto a los familiares, a quienes les doy un abrazo, a todos sus familiares, madres, padres, hermanos, hermanas, junto a ustedes, viendo la preparación disciplinada, de altísima calidad, que ustedes hacen para recorrer los mares del Caribe y más allá. Zarpan en esta oportunidad en el crucero número 33. Van a llegar al culminar sus operaciones en el mar Caribe, en nuestro Caribe, para recorrer San Cristóbal Nieves, nuestra hermana, Islas del Caribe, para llegar hasta Barbados, México, Cuba, Colombia, y al culminar su travesía y volver a entrar en los mares de nuestra amada patria Venezuela, estarán cruzando ya la frontera de las 400.000 millas náuticas recorridas por este buque escuela. Varias promociones, varias generaciones que han recorrido los mares para obtener la experiencia, el conocimiento, la sabiduría, la disciplina y la capacidad militar que la patria exige de sus oficiales en la Armada Bolivariana. Cada recorrido, cada crucero tiene varios significados. Uno primero, la capacitación, el entrenamiento. Mar adentro, mar abierto. Forjar el carácter, la valentía, las destrezas marinas. Forjar la disciplina y la capacidad de trabajo en equipo. Aprender que todos jugamos un papel vital cuando trabajamos en equipo para llevar adelante las misiones que se nos encomiendan. Quizás ese sea uno de los objetivos más importantes en la forja y en la preparación de esta juventud militar que se levanta en el siglo XXI venezolano. Pero también cumplen otros objetivos. Como lo he dicho aquí durante los años 2013, 14, 15, 16, durante los años de la tormenta más fuerte 2017, 18, 19, 20, y como se los vengo a decir hoy, ratificarlo, porque así ha sido y así va a ser. El buque escuela Simón Bolívar, en todos los años que hemos pasado, sobre todo en los años más turbulentos y difíciles, el buque escuela ha sido el gran embajador de la verdad de Venezuela, de la luz de Venezuela, del brillo de Venezuela ante el mundo. Han llevado la verdad, la moral y la fuerza de una patria en ustedes, muchachos. Allá cuando llegan a un puerto de un país en el mundo y pisan el puerto, ahí está llegando la moral bolivariana de un pueblo que no se ha rendido ni se rendirá jamás frente a ningún imperio, de un pueblo que tiene sus esperanzas en ustedes, en la juventud militar. La forja de los valores del patriotismo, del amor profundo a las raíces nacionales, del amor profundo a los libertadores y libertadoras, del amor profundo al legado de nuestro amado comandante Hugo Chávez. La forja de los valores del patriotismo, de la honestidad profunda, asumida y practicada. Eso es lo que distingue a nuestro buque Simón Bolívar en el mundo. Los distingue a ustedes, sin lugar a dudas. Y por eso puedo decir que nuestro país, nuestro pueblo, sus familias, nuestra juventud y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y lo digo como comandante en jefe, nos sentimos orgullosos de esta juventud militar que está aquí en el buque Simón Bolívar, de esta juventud militar que se forja en las academias. Nos sentimos orgullosos de ustedes. Ustedes son nuestra esperanza de un futuro mejor, de un futuro libre, independiente, soberano, de un futuro de una patria feliz. Nuestra mayor esperanza de que todo lo que venga hacia adelante en el siglo XXI sea mejor, sea superior, de que verdaderamente en estos tiempos, compañeros del Estado Mayor Superior, verdaderamente en estos tiempos nosotros estemos dedicados a sembrar los valores de la patria que queremos ver florecer, los valores de un pueblo mejor que supere las dificultades del presente y que se rija por poderosos valores y principios éticos y morales. Por eso acojo con fe las bendiciones que nos transmite nuestro obispo católico, nuestro pastor evangélico, y le pido a Dios para ustedes, para toda su generación, que los bendiga, que los proteja, que los cuide y que permita que esta generación de jóvenes militares, que esta generación de jóvenes venezolanos, de jóvenes venezolanas, sigan transitando su ruta hacia un destino mejor para nuestra patria. Vayan, muchachos, ahora, vayan. Y le dan un abrazo grande al pueblo de San Cristóbal y Nieves, a nuestros pueblos hermanos de Barbados, Cuba, México, Colombia. y díganle a ellos que son nuestros hermanos, que estamos unidos en un pasado glorioso de lucha. Díganle que estamos unidos en un presente de batalla incesante por abrirle el horizonte del siglo XXI a nuestros pueblos. Pero díganle sobre todo que estamos comprometidos con todos los pueblos hermanos de América Latina y el Caribe en construir una patria unida, integrada, solidaria, humana, como lo soñó el libertador Simón Bolívar cuando dijo: para nosotros la patria es la América. Muchachos, muchachas, para nosotros la patria es América, libre, soberana e independiente. Vayan adelante, pues. Buena mar, buen viento y puerto seguro, y que Dios los bendiga por siempre. Muchas gracias. ¡Adiscre! Participación de haber concluido el acto. ¡Atención! ¡Fir! ¡Vístala ahí! ¡Kir! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! Mi comandante en jefe, le informo que el acto ha concluido. Muy bien. Felicidades, pues, que Dios los bendiga. ¡Vistal! ¡Frin! ¡Adiscre! ¡Chum! Gesta Bicentenaria, Armada Bolivariana. Buen viento y buena mar. Venceremos. Muy buenas tardes. Allí tenían las declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Informaba que cada recorrido tiene varios significados: la capacitación, el entrenamiento mar abierto, forjar destrezas marinas, forjar la disciplina y la capacidad de trabajo en equipo en los años más turbulentos. Este buque escuela Simón Bolívar ha sido el gran embajador de la luz y de llevar la verdad de Venezuela ante el mundo, con la moral bolivariana de un pueblo que no se ha rendido y que tiene sus esperanzas en esta juventud militar. La forja de los valores del patriotismo, de la honestidad profunda, asumida y practicada. Nuestro país, su familia y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana nos sentimos orgullosos de esta juventud militar, de ustedes, que son la esperanza de un futuro mejor, independiente y soberano. Además, transmitía un mensaje de unión, de amor y de respeto y de amistad a todos los puertos y todos los países que van a ser visitados por este buque escuela Simón Bolívar. Dígale que acá estamos comprometidos con todos los pueblos de América Latina y el Caribe en construir una patria libre y soberana. Reiteramos la información. En pocos minutos se da inicio al zarpe del buque escuela Simón Bolívar con motivo del 33º crucero de instrucción al exterior Caribe 2023, una tripulación integrada por 167 cadetes de la Armada Bolivariana de Venezuela. ¡Atención! ¡Fil! Conocimientos durante 64 días de navegación. Este es el tercer zarpe de embarcación luego de permanecer más de 2 años anclado producto de la pandemia por el COVID-19. Llevará un mensaje de paz y de respeto, y se ha planificado además una parada en 5 puertos. La travesía se enmarca en el ciclo del bicentenario de la batalla naval del lago, con la cual se selló la independencia de Venezuela. Con las piernas, con las piernas, con el pecho, con el pecho, con las palmas, con las palmas. Fuerza Armada Unida, una sola agrupación. 5 componentes dando siempre lo mejor. El Ejército en Frontera defendiendo la nación. Y la Armada de los Mares dando siempre lo mejor. La nación en el cielo comandando. Y la Guardia Nacional al pueblo resguardando. No podemos olvidar la milicia de Zamora. Es la unión cívico-militar. Somos herederos de la gloria de Bolívar. Somos herederos de nuestro libertador. Reclama nuestra vida. Se la daremos con orgullo y con valor. Chávez está muerto, Chávez vive. Conciencia conciencia, la patria sigue. Seguiremos luchando por la revolución. Como el comandante siempre lo soñó. La fuerza que tiene. Los cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. En el crucero Caribe 2023. Allí tenían entonces la acostumbrada bomba naval que realizan los cadetes que en breves minutos iniciarán el zarpe. Comparte con el presidente Nicolás Maduro Moros a esta hora y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se irá hacia rutas internacionales de las Antillas Menores y Mayores, específicamente hacia los puertos de Barbados, San Cristóbal y Nieves, La Habana en Cuba, Veracruz y Puerto Progreso, México, y el puerto de Cartagena de Indias en Colombia, y está previsto su retorno el próximo 8 de julio. Es conocido como el embajador sin frontera y de paz. Ha recorrido unas 396 mil millas náuticas de 43 años, lo que equivale a navegar o circunnavegar sobre el paralelo cero conocido como el Ecuador en unas 10 vueltas. Son alrededor de 167 personas entre cadetes y oficiales que integrarán la tripulación del buque Escuela Simón Bolívar. Este crucero del Caribe es el número 33, el cual cumple 43 años, serán 67 cadetes, 18 femeninas y 49 masculinos que se harán a la mar para poner en práctica sus conocimientos durante la visita a los pueblos hermanos del Caribe y las Antillas Menores. Esta travesía se enmarca, reiteramos la información, en el ciclo del Bicentenario de la Batalla Naval del Lago. Además, también se tiene previsto una serie de actividades el próximo mes de junio. Allí escuchan el pito marinero desde el buque de escuela Simón Bolívar, liderada esta actividad por el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, quien se encuentra en compañía de la primera combatiente, doctora Cilia Flores de Maduro, además del Estado Mayor Superior del Cuerpo Castrense. 167 tripulantes, además de cumplir una misión diplomática y llevar un mensaje de paz y de respeto por cinco puertos, intercambiarán conocimientos con distintas naciones aliadas. Como cada tradición, cada 21 de noviembre, la Armada Nacional Bolivariana celebra la botadura del buque al mar en España. Como parte del festejo, suelen cumplir un tradicional bautizo, el cual consiste en romper una botella con el casco de la embarcación para que ésta se deslice y se pose en el agua. Asimismo, distintos premios en los que ha participado el buque escuela Simón Bolívar. General. Durante su visita operativa, el embajador sin frontera ha participado en diferentes competencias internacionales en las que ha salido victorioso. Una de ellas en 2016, cuando obtuvo el galardón del velero más rápido del mundo. En el marco de la conmemoración de los 200 años de la independencia de Venezuela, la embarcación participó en la regata internacional Vela Sudamérica 2010 junto a grandes buques veleros. En este momento, el presidente Nicolás Maduro Moros saluda a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que participan en esta importante actividad para el cuerpo castrense. Reiteramos, el zarpe del buque Escuela Simón Bolívar con motivo del 33º crucero de la instrucción al exterior Caribe 2023. Lo decía el jefe de Estado, llevarán la verdad de Venezuela, llevarán un mensaje de paz a las distintas naciones en las que participará. Lo decía el jefe de Estado y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En los años más turbulentos, el buque ha sido el gran embajador de la luz, ha llevado un mensaje de paz, de respeto, ha llevado la verdad de Venezuela ante el mundo con la moral bolivariana de un pueblo que no se ha rendido y que tiene sus esperanzas en la juventud militar, la forja de los valores del patriotismo, honestidad profunda, asumida y practicada. El país y toda su familia están orgullosos de ustedes, de la juventud militar, y esa misma juventud militar que parte el día de hoy y que regresará el próximo mes de junio, una juventud comprometida con una esperanza, con un futuro mejor, un futuro independiente y soberano. También podemos informar que se encuentran presentes los familiares de los 167 cadetes que se encuentran acá presentes y que partirán el día de hoy desde el muelle naval 23 del puerto de La Guaira, que permita que esta generación siga transitando hacia un destino mejor, hacia una patria soberana, libre e independiente, lo decía el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es la primera embarcación de su clase. Fue el velero más rápido en la primera embarcación de su clase de allí, que a sus siglas de buque escuela le sigue el número 11. Ha sido también el más velero en la regata Europa en el año 2016. Desde que fue botado a la mar en el año 1979, sus recorridos superan las 396.000 millas, equivalentes a dar 17 vueltas al mundo. Sus medidas son alrededor de 82.4 metros de largo con 10.6 metros de ancho. Se conoció que son tripulantes, son 65 cadetes, 135 tripulantes también que acompañan esta travesía. El buque visitará Barbados, Colombia, Cuba, México, San Cristóbal y Nieves. El buque escuela pondrá a prueba los conocimientos durante 64 días de navegación. Este es el tercer zarpe de la embarcación, luego de permanecer anclado y llevará un mensaje de paz, de respeto. Además, el propósito de esta actividad, el presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través de sus redes sociales, ratificó que el buque escuela Simón Bolívar lleva en alto nuestra bandera tricolor con el mensaje de paz y de respeto, símbolo de unión y hermandad entre los pueblos del Caribe y del mundo. Ya se posicionan los distintos cadetes en cada uno de sus puestos para ejercer las funciones destinadas en esta travesía hacia aguas internacionales de las Antillas Menores y Mayores. También se realizaba además la bendición del 33º crucero de instrucción por parte del monseñor Benito Adán Méndez Bracamonte, obispo ordinario militar de Venezuela, y del coronel Elioner Delgado Carrillo Pastor, principal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Posteriormente entregaron un presente institucional al presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por parte de los cadetes de la Armada Bolivariana, representando el amor, le decía allí el cadete, y la unión con la que lleva el timón de este buque llamada Venezuela. Una fotografía del jefe de Estado y de la primera combatiente, doctora Cilia Flores de Maduro. Agradecido el jefe de Estado por este obsequio, este presente institucional que le otorgaban los cadetes de esta tripulación al jefe de Estado y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Seguidamente le fue entregado además el estandarte de la Armada Bolivariana por parte de el capitán de navío Jesús Moreno Jiménez, comandante del buque escuela Simón Bolívar, y lo sigue el jefe de Estado. Colóquenlo en lo más alto del buque de la dignidad y que sea admirado como es admirada nuestra patria por estos cinco puertos donde estaría recorriendo el buque de escuela Simón Bolívar. Como parte también de esta actividad, continúa la organización de los cadetes del buque escuela Simón Bolívar para asumir cada una de sus funciones durante 64 días. Allí escuchan el pito marinero como símbolo del zarpe de este buque, ya comienzan a organizarse los cadetes de la Armada Nacional Bolivariana, que parten hacia aguas internacionales, integrada por 167 cadetes de la Armada Bolivariana. Pondrán a prueba sus conocimientos, su faena marinera durante 64 días de navegación. A propósito de esta actividad, reiteraba el jefe de Estado, el buque escuela Simón Bolívar llevará en alto nuestra bandera tricolor con el mensaje de paz, con el símbolo de unión, de hermandad entre los pueblos del Caribe y del mundo. Y allí también les mandaba un mensaje de solidaridad, de respeto y de amistad a los pueblos de América Latina y el Caribe. Les emitía un mensaje de unión, los llamaba a continuar defendiendo la soberanía, la independencia de los pueblos que luchan cada día por ser más independientes. El buque escuela Simón Bolívar, conocido como el embajador sin fronteras y de paz, ha recorrido alrededor de 396.000 millas náuticas en 43 años, lo que equivale a navegar alrededor de unas 17 vueltas. Son 167 personas entre cadetes y oficiales que integran la tripulación del buque escuela Simón Bolívar. Este es el crucero número 33, el cual cumple 43 años. Allí vemos los 67 cadetes, entre ellas 18 femeninas y 49 masculinos, que se harán a la mar para poner en práctica todas sus destrezas, sus experiencias, sus conocimientos durante la visita a los pueblos hermanos del Caribe y las Antillas Menores. Esta actividad también es presenciada por sus familiares, por los amigos, por sus allegados, quienes además les emiten sus mensajes de bendiciones, mensajes de alegría por iniciar esta travesía hacia aguas internacionales. Regresamos a nuestra programación habitual luego de una transmisión conjunta con la señal de Venezolana de Televisión. Las 3 y 56 minutos. Síguenos en Twitter, @albaciudad. Trama de corrupción, PDVSA Cripto. Yo quiero destacar una cifra importante. Vean que es una acción del Estado venezolano. Desde agosto del año 2017 a la fecha, nuestra gestión en el Ministerio Público ha investigado 30 tramas vinculadas a la lucha contra la corrupción. Oigan bien, particularmente vinculadas a la industria petrolera. 30 tramas vinculadas a la lucha contra la corrupción, que de alguna forma, repito, todas sin excepción, estas 30 tramas tienen que ver con casos ocurridos en la industria petrolera. En tal sentido, se ve que es una acción sistemática del Estado venezolano. No es un hecho casual, no es que pasó de repente, no. Es una acción sistemática que hasta la fecha ha arrojado 194 personas judicializadas y procesadas. Y vean esto, 75 han sido condenadas. Sería interesante saber qué otro país en el hemisferio occidental puede mostrar cifras de este nivel. No a la corrupción. Entre el 11 y 14 de abril del año 2002, se generó un golpe de Estado contra el gobierno legítimo y democrático del presidente comandante Hugo Rafael Chávez Frías, el cual fue un acontecimiento que inició en Venezuela uno de los pasajes que marcarían la historia venidera del país. Las protestas masivas de los venezolanos y la presión internacional hicieron que este proceso, que duró 4 días, tuviese como resultado final

Vienen los bravos de Apure, caballo y lanza afilada, buscando siempre la gloria con su lanza colorada. Vienen los bravos de Apure, caballo y lanza afilada, buscando siempre la gloria con su lanza colorada. 200 años se cumplen como si nada. Después que todo ha pasado, parece una soqueta. Vienen los bravos de Apure, caballo y lanza afilada, buscando siempre la gloria con su lanza colorada. Iba con rumbo a Valencia, la torre en su retirada, deja cañones sin mando y la carga amontonada. Tienen los bravos de Apure, caballo y lanza afilada, buscando siempre la gloria con su lanza colorada. Por los siglos venideros la gloria te seguirá, para ti siempre primero, la patria siempre será. Tienen los bravos de Apure, caballo y lanza afilada, buscando siempre la gloria con su lanza colorada. Triste fue tu despedida, negro primero cara, les entregaste tu vida como un guerrero en verdad. Tienen los bravos de Apure, caballo y lanza afilada, buscando siempre la gloria con su lanza colorada. Ya resuenan los cañones, la pólvora va a estallar, buscando siempre la gloria con su lanza colorada. Alza arriba, Carabobo, la cosa comienza ya, buscando siempre la gloria con su lanza colorada. Dale duro esos tambores que se van a reventar, buscando siempre la gloria con su lanza colorada. Hoy es 10 San Juan Bautista y no lo vamos a pelar, buscando siempre la gloria con su lanza colorada. Carlos de Alante, y saliste malherido, dale duro a esos tambores, que vamos a celebrar. Hoy es 10 San Juan Bautista, y no lo vamos a pelar. Vienen los bravos de Apure, caballo y lanza afilada, buscando siempre la gloria con su lanza colorada. El pueblo y sus tradiciones enaltecen nuestra identidad. Eso es Alba Ciudad. Aquí. te vas de aquí. Las 4 y 25 minutos. Un golpe a Barquisimeto, un golpe a Barquisimeto, le venimos a traer la capital musical, reina de todo placer. Comienza con su obelisco que siempre nos da la hora, cuando miramos al cielo, que viene a ser su sombrero que lo cubre sin demora, que viene a ser su sombrero que lo cubre sin demora. Ven a conocer esta ciudad, tiene bellezas por cantidad, no solo ella, sino otras más, que Venezuela te brindará. Despedir el gran ocaso, el suave sol venadero, que a todos deja asombrado, con su tono de colores, dándole vida a la tarde mientras que la luz se esconde. Preciosísimas mujeres también se aprecian aquí, me olvidaba los cardones, que representa el folclore vibrante de mi país. Ven a conocer esta ciudad, tiene bellezas por cantidad, no solo ella, sino otras más. Venezuela te brindará. Figuras de muchos hombres, figuras de muchos hombres, les contamos una manzana, la cual es representada por una de esas batallas, siendo este el parque Ayacucho, máximo orgullo de este bello estado Lara. Aras. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Justardi Lazar, arpista del Joropo Tuyero. Los invito a sintonizar Alba Ciudad 96.3 para que disfrute de nuestra música tradicional venezolana. Thank you.

cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Serotonina, hormona del bienestar. Nos aporta bienestar, relajación, satisfacción, positivismo, mejora la autoestima y la confianza. La práctica regular de ejercicio, el yoga, los cambios de actividad, viajes, nuevos proyectos y el ocio saludable aumentan su producción. albaciudad.org. ¡Conéctate! Las 4 y 38 minutos. Escucha y no cambies el dial, te lo dice MHA. Esta es la emisora que tiene sabor, porque somos Salva Ciudad. 96.3 FM, que no se te vaya a olvidar. Si tienes talento, entra a nuestras redes y mándanos tu material. ¿Cómo? Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. Dile no a la payola. Are you ready? Hey, everybody dance. A bailar todo el mundo. Hey. Con Tito el Bambino. El pan. La potencia más grande. República Dominicana y Puerto Rico. ¡Esa! ¡Pura vida! ¡El Mayito! Alegrías, va en la calle de noche, va en la calle de día. El papito Villalona y el patrón. ¿Cómo? Pura vida. La potencia más grande. República Dominicana y Puerto Rico. Ataca Fernandino. La esperanza tuya es la esperanza mía. Va de la calle de noche, va de la calle de día. Para que nuestras alegrías. Baile la calle de noche, baile la calle de día. Baile la calle de noche y de día. Baile la calle de noche, baile la calle de día. Pa' que el pueblo baile, brinque y goce. Baile la calle de noche, baile la calle de día. ¡Esa! ¡Camino! ¡Sí, ya, Fernandito! ¡El Mayimbe con el patrón! Paso para adelante y dos para atrás pa' que todo el mundo goce. Dame una vueltita mano arriba pa' que todo goce. Saquen el botellero pa' que todo el mundo brinque y goce. Las 4 y 42 minutos.

Cada canción, en cada ritmo y donde tú te encuentres. Somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Más música, más cultura. Las 4:58. Conéctate. albaciudad.org. Así lo dijo el presidente Nicolás Maduro. A las emprendedoras, para que siga reverdeciendo la nueva economía de emprendimiento. Hoy tenemos 564,000 emprendedores y emprendedoras inscritos a nivel nacional. El 60% de los emprendedores en Venezuela, 60% son mujeres y el 40% hombres. de 564,000 emprendimientos, 60% de los emprendimientos mujeres, 40% hombres. Eso hay que multiplicarlo, Delcy, multiplicarlo por dos. Este año tenemos que llegar por lo menos a 1,000,000 de emprendimientos a nivel nacional, así que motívese. Así lo dijo el presidente Nicolás Maduro. Entre el 11 y 14 de abril del año 2002, se generó un golpe de Estado contra el gobierno legítimo y democrático del presidente comandante Hugo Rafael Chávez Frías, el cual fue un acontecimiento que inició en Venezuela uno de los pasajes que marcarían la historia venidera del país. Las protestas masivas de los venezolanos y la presión internacional hicieron que este proceso, que duró 4 días, tuviese como resultado final la liberación del comandante Chávez y su retorno al Palacio de Miraflores. Sintoniza Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Amigos salseros, te invito a sintonizar Destapando la Salsa por Alba Ciudad 96.3 FM con Juan de Dios Peña y Rafael Carrasco, el Failo de la Salsa. Los domingos de 1 a 3 de la tarde llegó la salsa para quedarse en tu dial. Porque somos conciencia, somos cultura. Agenda Cultural. Fortaleciendo nuestras tradiciones en las instalaciones de la Casona Cultural Aquiles Nazoa en La Carlota, todos los sábados y domingos a las 11 de la mañana podrás aprender y disfrutar de la danza tradicional. No pierdas esta oportunidad. Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. El agua de Manuel Felipe Rugeles, libro Cardenalito, lengua y literatura de segundo grado, página 108. ¡Ay! El agua se me escapa, se me escurre por los dedos. Es la misma la que corre por el rumbo del riachuelo. Y en la luz de las cascadas canta y baja por los cerros. La del gozo de la lluvia que da al campo un verde nuevo. La que copia en el remanso, cielo y nube y hoja y velo. La callada, la que pasa por la huerta del labriego. La que salta por los grifos y se parte en un reflejo. La que todo lo hace limpio. La que en nube toma el cielo, la más clara la del río, la más pura la que bebo. ¡Ay! El agua se me escapa, se me escurre por los dedos. Radio Talento, Radio Talento, escolar, tu voz escolar. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. La colaboración es ayudar y servir de manera espontánea a los demás. Trabajar en conjunto con otras personas para realizar una obra o alcanzar un objetivo. La colaboración nos lleva a vivir en paz y en armonía con nuestra sociedad. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. Las 5 y un minuto. El ritmo dinámico del alba hace que su naturaleza realce en la ciudad. Y la 96.3 FM te acompaña para que la disfrutes. Y bajar. bajaron.